Mañana hermosa la ciudad de Concordia y nosotros contentos porque nos metemos en el micro de asesoramiento jurídico que lleva adelante la doctora Noelia Laje. Tema de hoy, monotributo en relación laboral. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo y a la audiencia. ¿Cómo van? Ahí está, bien, Noelia. Disculpas del caso porque arrancamos un poquito más tarde el día de hoy. Pero para un temita que la verdad, muy candente hoy en día, el tema monotributo y el tema de la relación laboral. Así es, sí. La verdad que es un tema que es bastante interesante, más que nada para los dos lados, digamos. Hoy el monotributo es algo... comúnmente usado, digamos, para lo que son los prestadores de servicios, que se llaman, pero bueno, tiene sus cosas, sus aristas, que por ahí está bueno comentar, más que nada cuando se utiliza como para encubrir lo que es una verdadera relación laboral encubierta, ¿no? Ahí está, llamado así de esa manera. Eso es lo que suele ocurrir. Pero bueno, más que nada para no extendernos tanto y por ahí es tratar de comentar algunas cuestiones, bueno, tenemos que saber primero qué es el monotributo, ¿no? Porque es lo básico para poder hablar luego de lo que viene. Bueno, el monotributo, como sabemos, o algunos no saben, y por ahí están enterando ahora, es un régimen opcional, esto en términos más contables, ¿no? Y simplificado para los pequeños contribuyentes. Si nosotros nos hacemos un monotributo, ya somos pequeños contribuyentes. Perfecto, ¿no? Ahí está. Esto a nosotros, ¿para qué nos sirve ser monotributista, no? Como pequeño contribuyente nos sirve para, de alguna manera, simplificar el cumplimiento de nuestras obligaciones impositivas. ¿Por qué? Porque nosotros facturamos. Seguro. Y también de seguridad social, esa es la posibilidad de ser monotributista, también nos da lo que es la jubilación y la obra social, los llamados aportes para más adelante, ¿no? Y para hacer en rasgos más generales, ¿quiénes pueden ser monotributistas? Bueno, las personas humanas que venden cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicio, como por ejemplo muchos profesionales. Seguro que utilizan que son los que utilizan el monotributo como para facturar prestando un servicio. También, bueno, si uno integra una cooperativa de trabajo, muchas veces también se utiliza. Pero bueno, el inconveniente surge acá. Ser monotributista no es un inconveniente, es una forma también, como lo decía, de que de alguna manera nosotros nos aseguremos algunos aportes para el día de mañana poder jubilarnos. Seguro, seguro. Recordemos que si no tenemos aportes, la jubilación, existen jubilaciones, pero tenés que esperar hasta cierto, tener ciertas moratorias que existen, que bueno, no voy a entrar en detalle en eso, pero hay ciertas cuestiones que te podés jubilar, pero con aportes es otra cosa. Acá lo que yo quería más que nada destacar en este micro de hoy era cómo esto impacta en nuestro derecho laboral y en las relaciones con algún empleador, ¿no? Perfecto, ahí está. Porque eso me parece que es súper importante comentarlo. El monotributo, muchísimas veces, y seguramente varios conocerán algunas personas que están pasando por esto, se utiliza como un instrumento, vamos a llamarlo como un fraude laboral, porque eso es en términos jurídicos, que se utiliza para evadir las cargas tributarias que tiene que tener el empleador, previsionales que tienen que ver con respecto a las jubilaciones, indemnizaciones y otros costos laborales como pueden ser también las obras sociales. Ahí está. Recordemos que cuando uno trabaja en relación de dependencia tiene todos estos beneficios, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si uno es un empleado de alguna manera, por llamarlo así, monotributista? Bueno, a efectos de evadir, como le decía el empleador, este tipo de cargas, algunos empleadores, como le decía, recurren al monotributo como figura de apariencia, ¿no? Y obligan a los dependientes, porque no están registrados dependientes, me refiero a los empleados. Sí, sí, los que tienen recibo de sueldo, los que tienen estas cuestiones son relaciones de dependencia, ¿o no? Claro, el monotributo, claro, exactamente, tiene un recibo de sueldo todos los meses donde se detalla todo lo que la persona cobra y todas las retenciones también que se les hacen con respecto, bueno, a la jubilación, a algunas leyes que figuran seguramente en el recibo de sueldo. Pero eso lo tienen todos los meses y ellos al estar en relación de dependencia tienen muchos beneficios, ¿no? Ahora, aquellos trabajadores que, por ejemplo, están en una empresa, ¿no? Y le dicen, bueno, vos facturame por mes tanto. Esos son trabajadores dependientes no registrados. Claro, por negro. Ahí está. ¿Qué pasa? Vos no estás teniendo un contrato laboral con el empleador. pero sí le está facturando todos los meses. Entonces, esta vinculación muchas veces se llama como locación de servicio. Vos me prestás un servicio a mí. Ahora bien, este viejo recurso fraudulento que yo le llamo puede ser un arma de doble filo para también los empleadores. Seguro. Ojo, no, porque no te genera dependencia. Esto es así, queda claro, ¿no? Claro, no le genera dependencia en términos de contrato. Pero no existe un contrato laboral. Pero si se comprueba la existencia de que existe una relación laboral encubierta, bajo un régimen de monotributo, el empleador va a tener que abonar sumas muy altas de indemnizaciones y multas a favor del empleado. Eso se puede descubrir. ¿Y cómo se descubre? ¿Por qué? Porque nosotros en derecho laboral se utiliza un principio que se llama primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se aplica cuando se toma en cuenta la realidad, más allá de lo que pueda llegar a decir o no una cosa. O sea, si el trabajador, por ejemplo, tiene una dependencia laboral, pero no está en un contrato, ¿no? Es decir, recibe órdenes e instrucciones, cumple un horario y percibe una retribución por parte del empleador, en este caso siempre la misma suma, quiere decir que de alguna manera está trabajando en perfecto, una relación de dependencia ahí está encubierta. Eso para que se den cuenta la diferencia que existe entre un prestador de servicio y un empleado en relación de dependencia. Perfecto, quedó esto clarísimo. Es importante que lo tengan en cuenta aquellos que están trabajando así, porque, por ejemplo, muchas veces ocurre, y en el ámbito público, seguramente es muy común, y en el ámbito privado también, que digan, bueno, vos venís a tal horario, cumplís tus tareas, por ejemplo, de 7 a 10 de la mañana, por dar un ejemplo, tenés un jefe que te está dando instrucciones de cómo tenés que trabajar, y ahí sí estás en una relación de dependencia, aunque facture, pero son cubiertas. Seguro. El monotributista no tiene, de alguna manera, que cumplir ciertos horarios. Él tiene que ir y hacer su trabajo, nada más, pero no tiene que cumplir un horario específico. O sea, y no, más que nada, destacar que no tiene que tener una persona que le esté dando órdenes, porque el monotributista, al prestar un servicio, ya sabe lo que tiene que realizar. Claro, sería como los conocidos autónomos, ¿te acordás? Claro, el monotributista, sí, en realidad es un prestador de servicio, pero lo que yo quiero destacar en este micro más que nada es que la existencia de esa relación laboral encubierta a través del monotributo. Sí, lo dejaste muy claro, es así. Esto también es una vivada para no generar este vínculo, esto que vos dijiste de las indemnizaciones. Sí, son cosas que ocurren muy frecuentes, donde se reciben varias consultas con respecto a esto, de qué realizar en estos casos también, ¿no? Tengamos en cuenta que, como lo decía, la legislación argentina nos dice que el solo hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Eso quiere decir que el solo prestar ese servicio, teniendo un jefe, cumpliendo horarios, recibiendo esa misma retribución por mes, hace presumir que existe un contrato de trabajo. O sea, que el empleador quiere decir que eso no es así, va a tener que demostrarlo de alguna manera. Ahí empieza el tema de las pruebas, ¿no? Entonces, si yo trabajo como monotributista, ¿no? Y quiero que mi relación de trabajo esté legalmente registrada, ¿qué es lo que puedo hacer? Como monotributista, bueno, en principio, asesorarse con un abogado. Seguro. Y el abogado lo que va a tener que hacer es intimar al empleador a que registre la relación laboral de acuerdo a las verdaderas circunstancias. Y se toma, obviamente se hace una entrevista al cliente para que nos dé fecha de ingreso, los horarios que él cumplía. Son todas cuestiones más que nada de pruebas. Seguro. Que hay que tener para poder, en este caso, comprobar que existe esa relación de trabajo, ¿no? Pero se tiene que intimar al empleador a que la registre. Seguro. Si no, estamos también cometiendo de alguna manera, el empleador lo que está haciendo es cometer un fraude laboral, como lo decía en principio. Seguro. Y estas intimaciones se efectúan por un telegrama laboral, que es gratuito para el trabajador, no tiene que abonar nada. Y bueno, como lo digo, siempre es conveniente que lo redacte un profesional, abogado, para que, bueno, no se dejen cosas sueltas, digamos, y que al momento de intimar al empleador esté todo lo que corresponda, ¿no? Seguro, seguro. Aparte, en este sentido, cuando vos, más allá de que vos tengas esto de que facturás, ponerle mensual y todo eso, no te genera vínculo de antigüedad tampoco con el trabajo, ¿no? Exactamente, ese es otro de los problemas que también... al no tener registrado a un empleado y tenerlo como monotributista, no le estás generando esto, tal cual, es como vos lo decías. Entonces, bueno, obviamente hay muchas cuestiones que se dejan por fuera, muchos beneficios que el empleador pierde, que el empleado pierde si no lo registran correctamente. Ahora, si lo quieren tener como monotributista, se puede realizar, pero él se tiene que manejar más libremente, no tener, como lo decía, un jefe, cumplir ciertos horarios, o que por mes siempre sea lo mismo. Eso va como un acuerdo entre las partes, pero si te encubre, te das cuenta que pasan varios años y seguís siendo monotributista y prestando los mismos servicios, es obviamente que se están cubriendo la relación laboral. Perfecto, no, queda más que claro. Más allá de que es utilizado, no sería el método adecuado, ¿no? Es así. Es así, sí. ¿Se utiliza? Sí, se sigue utilizando y seguramente se va a seguir utilizando. ¿Y por qué? Porque muchas veces el empleado, por miedo a perder la fuente laboral, seguro, los ingresos, por ahí no se anima a tratar de intimar de alguna manera al empleador para que lo registre como corresponde. A sabiendas de que ya estuvo varios años como monotributista y que hace las mismas tareas en el mismo lugar, como si fuera un empleado en relación de dependencia. Seguro. Pero bueno. Aparte, viste que hay casos, Noelia, de que el empleador es como que le paga el monotributo, ¿viste? Entonces como que se lo hace más leve al empleado, pero sigue siendo irregular. Sigue siendo irregular. Por eso el monotributo es como que está en una zona gris, digamos. Porque no sos, de alguna manera, para muchos van a decir, no sos empleado totalmente en negro, porque te pagan el monotributo, pero tampoco sos un empleado totalmente en blanco. Sí, tal entonces, cual, es buena explicación. Claro, estás como en una zona gris donde decís, bueno, mucho, como lo decía, depende del empleado si se anima a hacer las cosas como corresponde, que es tratar de que el empleador lo registre, obviamente a través de un telegrama, intimándolo. Se pone en juego también lo que muchas veces uno pone en la balanza, que es la fuente de ingresos que uno tiene mes a mes, sí, ¿no? Sí, sí. Muchos dependen del monotributo y a veces dicen, no me animo porque no, me voy a quedar sin trabajo. Sí, por eso hay aprovechamiento de muchos empleadores en esto, por la necesidad, y eso, la verdad que es triste. Pero bueno, la recomendación es asesorarse con un abogado, principalmente con Noelia Laje, que es nuestra abogada, así que, pero la recomendación es esa, ¿o no? Asesorarse. La recomendación es que siempre se asesoren, que en este caso se deciden a tratar de que la relación laboral, casi siempre pasa cuando son muchos años que están. Hay trabajadores que han estado como monotributista entre 7 hasta 10 años, cumpliendo las mismas tareas. Sí, entonces sí. Como que llega un momento y dicen, bueno, yo sigo teniendo el monotributo, pero a mí nunca me pasan. Pasa por ahí en los lugares públicos, no me pasan a una planta, a una planta permanente. Y eso también trae a veces estas cuestiones de que el empleado dice, bueno, ¿qué hago acá? Ya pasaron varios años, no veo cambios, no me llaman, hice estos trabajos por varios años y la verdad que no me pasan a planta permanente, más que nada los públicos. En los privados también se puede pasar como si fuera un empleado, decir, bueno, te tomamos como empleado, pero muchas veces no pasa y se sigue de esta manera. Perfecto. Otra cosa que quería recalcar, más que nada comentar, es si se puede reclamar alguna indemnización si lo despidieron, por ejemplo. Muchas veces dicen, bueno, ya no necesitamos tus servicios. De alguna manera te están despidiendo. Seguro. Monotributista, bueno, ya está, hasta acá llegamos. Entonces sí se puede pedir una indemnización en estas condiciones, que bueno, te va a habilitar a reclamar una indemnización en este caso, pero para eso tenemos que hacer primero todo el proceso de registración laboral. Ahí está. Intimar al empleador. Si no hacemos los primeros pasos, va a ser muy difícil que se pueda llevar a cabo. Perfecto. Y también se puede hacer un juicio laboral en una empresa si uno figuraba como monotributista. Ahí juegan un rol los testigos y esas cuestiones, ¿no? Claro, para eso hay que acreditar que uno estaba trabajando en negro y el empleado, bueno, puede utilizar diferentes tipos de medios probatorios, como ser testigos, documentos, algunos pedidos de exhibición de registro. ¿Qué pasa? A veces uno cuando trabaja como monotributista en alguna empresa, se pide por ahí que firmes tal planilla de que entras en tal horario, bueno, todas las pruebas que le sirven al empleado para demostrar que él sí efectivamente trabajaba en ese lugar. Como monotributista, pero de alguna manera estaba trabajando en negro. Perfecto. Y eso le sirve para poder, como documentación. Sin duda. Bueno, brillante, Noelia. La verdad que muy claro para entenderlo, y eso está buenísimo, este temita de hoy que está candente hoy en día, y la verdad que es muy delicado. Sí, es un tema, como vos lo decís, delicado, y bueno, obviamente depende muchas veces del empleado de lo que quiere realizar. Lo correcto siempre es tratar de tener los trabajadores en blanco, y si no es así, que se cumpla lo que es el monotributo como corresponde, encubriendo una relación laboral. Ahí está, quedó claro, Brillante, Noelia, como siempre, la verdad que buenísimo para mí, muy positivo para los que estén atravesando por algo así, la cantidad de datos que le traes. Así que gracias, Noelia, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, que pasen buena mañana, que hoy está lindo el día, un poquito de calor, pero está lindo. Y cualquier consulta pueden acercarse por el estudio en 3 de febrero 141. Perfecto, Noelia, te mandamos un beso enorme y estamos en contacto. Dale, muchas gracias, saludos. Ahí está.